para un día, para un mes, por ejemplo. Un mes de satisfacciones plenas. Por ejemplo, donar ropa usada, barrer la vereda de los vecinos, ceder el paso a los peatones en los cruces sin semáforos, visitar a un familiar o amigo que esté confinado o en cama, ser amable con un desconocido, ayudar a una mujer con niños a llevar a su auto las bolsas del supermercado, escuchar con empatía a una persona que lo necesite, recoger la basura tirada en un parque público, llevar un postre casero a una estación de bomberos. Son cositas, no estaría mal. Ahí a los muchachos, a los bomberos, de vez en cuando llevar una pasta frola. O a una central de policía. Cocinar un día para alguna pareja que acaba de tener un bebé. Viste que cuando tenés un bebé, andás de un lado para el otro, corriendo, haciendo trámites. Y todo lo demás. Y bueno, y no estaría mal. Ceder un turno en la familia de un. En la fila, perdón, de un banco para una persona mayor. Donar sangre, regalar juguetes o materiales de juego a una guardería. Pintar o limpiar una pared con un grafiti en un lugar público. Hacer un trabajo voluntario en un hogar para ancianos. Dejar una buena propina y dar gracias al mozo si es servicial con uno. Mirá qué bueno. Donar libros a una escuela. Enviar una nota de apoyo a una persona que está pasando un momento difícil. Ofrecerse a cuidar al hijo o a los hijos de un amigo o vecino que lo requiera. Unirse a una colecta de fondos para fines benéficos. Avisar a todo conductor que al bajar de su auto haya dejado encendidas las luces. Etcétera, etcétera. Tenés 31 acá que te da como idea. Donar un día de sueldo a la Cruz Roja. Un día de sueldo, no el sueldo completo. Ceder el asiento a otra persona en un transporte público, pagar una cantidad extra por un artículo a un artesano pobre, llevar una caja de galletitas a la oficina y repartirlas. Chicos, traigan de vez en cuando un poquito de galletitas y repártanlas, no viene mal. Mandar una carta de felicitación a un servidor público que haga bien su trabajo. Está bien eso, está bien, está bien. Ve por ahí que nos quejamos tanto. Cuando uno ve que un servidor público, que un funcionario público, ha hecho una buena tarea, hacer una cartita de agradecimiento. No está mal eso, me adhiero a eso. Porque también un tipo que está ocupando un cargo público debe sentir la necesidad de cierto reconocimiento. Está bien que es su obligación y todo lo demás, pero no está mal. Que de vez en cuando le digamos, señor intendente o señor, qué sé yo, concejal, muy bueno esto del. O bien por pavimentar esta calle, o bien por limpiar el. No está mal, no está mal. Invitar a desayunar o a comer a un niño que sea pobre, apoyar con favores o palabras a una persona sin trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es buena la idea, es muy buena. Una hora buena cada día te cuenta cómo esta señora. Se hizo el propósito. 50 días, una hora buena por día, simple, simple, nada de claro, como ella dice. No he fundado un orfanato, ni he sido Superman para salvarle la vida a alguien. Pero es tan simple, tan simple. Esta actitud de ir en el auto y parar para que pase la gente, ¿qué cuesta? ¿Qué cuesta? Nada. Vos te das cuenta que no cuesta nada. Y por ahí uno no lo hace, no hace cosas de bobo, que es nomás, de tonto. Y tiene mucho que ver también esto con la crianza de los chicos. Cuando los chicos te ven actuar así, no hay nada mejor que un ejemplo como ese para que el día de mañana los chicos también lo hagan. Ahora mismo. Es bueno que los chicos lo vean en uno. Hoy mismo hay que empezar con esto. Bueno, señoras y señores, estamos comenzando nosotros también nuestra mañana con Alma y Vida, no sin antes desearles buena semana de trabajo, que la pasen muy bien, que Dios nos dé salud y resistencia. Anoche me tuve que poner la bolsita de agua caliente en el pecho.